les digo muy concretamente, para que lo transmitamos, para que lo conversemos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros familiares. No tiene ninguna posibilidad de ganar este gobierno. Ninguna posibilidad de ganar. Sigamos poniendo el esfuerzo, el sacrificio, las convicciones en defender a los humildes, defender la dignidad de los argentinos, que vamos a ganar en octubre y vamos a volver a instalar un gobierno que piensa en la gente. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias a todos. Gracias.